Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradies. Selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz exclusivamente desde Ágora Sol Radio para el mundo. Música jazz de todas las épocas, de todos los estilos, por todos los artistas posibles en nuestro programa. Hoy volvemos con una de nuestras series favoritas, que es la serie Live, en directo, el directo número 18 programas de directos, solo directos a lo largo de nuestras 2 horas para escuchar a los artistas en su medio natural. Uno diría, el estudio de grabación también es un medio natural, pero el directo, antes de que existiera la grabación, ya estaba y era lo que hacían los músicos, el medio natural de los músicos, donde especialmente nuestros queridos jazzers pueden explayarse por demás en estructuras complejas, muy largas o solos kilométricos. Y vamos ahora con un ejemplo de estructuras largas, y quién sino a cargo de Duke Ellington. Duke Ellington, para 1943 ya era más que una estrella, era un ícono del jazz estadounidense y del jazz internacional y de la música así, sin más, internacional. Infinidad de hits, de singles, bueno, que es el formato que se usaba antes. Sí, estamos hablando de la época de los discos de 78 revoluciones por minuto, que se rompían con facilidad. Y nada, Duke Ellington hizo una carrera durante muchísimos años en ese medio, con temas famosísimos, fantásticos, standards para todos los tiempos. Pero también Duke Ellington tenía ambiciones que iban un poco más allá del formato pequeño, y por eso compuso este Black, Brown and Beige, ¿no? Es negro, marrón y el beige, ¿sí? ¿Cómo se dice el beige en castellano? No sé, pero es el beige, sí, que es suavecito el color. Ese es el nombre de, no la primera, pero sí probablemente la más importante hasta el momento, de sus obras de larga duración. Estamos hablando de una música que dura más de 40 minutos. No vamos a escuchar todo eso, pero sí vamos a escuchar el tercer movimiento, o sea, el movimiento que da cierre a este Black, Brown and Beige, que tiene algunas partes con letra, no en este movimiento que vamos a escuchar, y que tiene una temática que, nada, como tal vez pueda preverse con este título, habla de la integración de todos los colores que habitan los Estados Unidos. Sí, es una obra con intención también social, racial, hay que decirlo, y por los derechos de todos. Vamos entonces con Beige, el tercer movimiento de este Black, Brown and Beige, en directo. Decíamos, 1943, Ellington ya era una figura, con lo cual pudo comenzar, porque este fue el primero que vamos a escuchar, hacer conciertos anuales, o más o menos, ¿sí?, en el Carnegie Hall. Carnegie Hall, que es un lugar augusto de la música clásica en Estados Unidos. Ya en el 38 se abrió al jazz con el famoso concierto de Benny Goodman de aquel año, y aquí tenemos nada más de eso, Duke Ellington, pero en un formato extendido, como dijimos antes. Varias partes conforman este Beige, que es el final de Black, Brown and Beige, y además de esto, tenemos los grandes solistas Ellington en acción: Johnny Hodges, Ben Webster, hasta Harry Carney, Ray Nance, Rex Stewart. O sea, la lista es interminable. Después vamos a hablar un poco más de esta gente, y ahora vamos directamente con la música en directo, 23 de enero de 1943 en el Carnegie Hall en la ciudad de New York, de Black, Brown and Beige. Vamos a escuchar el Beige de Duke Ellington y su orquesta en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Thank you. La orquesta de Duke Ellington en directo, por supuesto, porque este es nuestro programa de directos, en el Carnegie Hall, en la ciudad de New York, el 23 de enero de 1943, fue su primer concierto en el Carnegie Hall, donde siempre estrenó una obra especialmente compuesta para esa ocasión, y en este caso fue esta la obra, Black, Brown and Beige. Escuchamos el tercer movimiento, Beige, sí, en su totalidad, con los siguientes: Duke Ellington, líder del grupo, por supuesto, piano y arreglador. Rex Stewart, Harold Baker y Wallace Jones a las trompetas. Ray Nance también toca la trompeta en este tema, si no, toca el violín. Tricky Sam Nanton, Juan Tisol y Lawrence Brown a los trombones. Saxos tremendos a cargo de Johnny Hodges, Ben Webster, Harry Carney, Otto Hardwick y Chauncey Houghton. Fred Guy a la guitarra, Junior Raglin al contrabajo y Sonny Greer a la batería. Tremendo grupo Ellington, todo el poder de la orquesta Ellington antes de mediados de los 40, porque desde 1940 a 43, 4 más o menos, es la época de oro de la orquesta, cosa que acaba de quedar comprobada ampliamente. Duke Ellington and His Orchestra, Beige, de Black, Brown and Beige, en directo, como todos los temas que van a salir en nuestro programa hoy, en Tiempo de Jazz. Vamos a avanzar en el tiempo, como hacemos siempre en nuestro programa, y vamos al año de 1957, donde también vamos con un primero, ¿sí? Antes escuchamos el primer concierto de Duke Ellington grabado en Carnegie Hall, y ahora vamos a escuchar el primer disco en directo de Sonny Rollins, y también estamos hablando de A Night at the Village Vanguard, que es el lugar donde se grabó la música. Primer disco en directo de Sonny Rollins de su carrera, y también primer disco de cualquier artista que tocará en el Village Vanguard. Luego esto se convirtió en una institución que continúa hasta el día de hoy. No sé, qué sé yo, Wynton, Chick Corea, todos tocan en el Vanguard. Bill Evans, hay grabaciones famosísimas en el Vanguard que aquí escuchamos ocasionalmente. Bill Evans en el 61, por dar un ejemplo. Todo el mundo ha tocado en el Village Vanguard, y Sonny Rollins fue el que inauguró la costumbre, vamos a decir, de algunos músicos de jazz, de hacer una grabación en directo allí, y claro, y ponerlo en el título, porque el Village Vanguard era ya en el 57 un lugar de enorme prestigio e historia. Sonny Rollins en 1957 tenía 27 años y, tenía 27, nació en el 30, y entonces ya había hecho cosas muy importantes en la música, no sé, discos como Tenor Madness o el famoso Saxophone Colossus, con su versión, su San Thomas perenne, clásico del jazz, o Blues for Seven, o el Moritat, no sé, Sonny Rollins ya era casi una estrella, sin duda más estrella que John Coltrane en este mismo año, ¿sí? Pero nada, luego John Coltrane llegaría al cielo, y Sonny Rollins también es uno de los titanes, sin ninguna duda. Lo vamos a escuchar en uno de nuestros formatos favoritos, que es en trío: Sonny Rollins al saxo tenor, Wilbur Ware al contrabajo y Elvin Jones, justo hablando hablando de John Coltrane, pero todavía no lo había conocido o todavía no había tocado con él, Elvin Jones a la batería. Este es el trío. Vamos a escuchar What Is This Thing Called Love? ¿Qué es esta cosa llamada amor? Un título muy sugerente, una gran canción de Cole Porter, que aquí, sin embargo, lo vamos a escuchar un tanto deconstruida, una versión un poco angular, tangencial, es la referencia a la melodía, pero eso no importa, porque sirve como base para que Sonny Rollins entonces se lance a una improvisación fantástica, como siempre, y no solo él, sino también sus compañeros, en particular Elvin Jones. Vamos entonces con este directo del 3 de noviembre, ya había cumplido años, ya tenía 27 años, 3 de noviembre de 1957, Sonny Rollins al saxo tenor, What Is This Thing Called Love, de Cole Porter. Esto es Jazz en directo en tiempo de jazz. Thank you. Bye. Sonny Rollins en directo 3 de noviembre de 1957 en el Village Vanguard, el famoso club que todavía existe y es muy lindo, Village Vanguard en la ciudad de Nueva York. Sonny Rollins, saxo tenor, por supuesto, Wilbur Ware al contrabajo y Elvin Jones a la batería. What is this thing called love? ¿Qué es esta cosa llamada amor? El maravilloso tema de Cole Porter, pero aquí en una versión original y creativa, sin ninguna duda, porque Sonny Rollins iba de eso. Decimos iba porque vive, pero está retirado definitivamente de la grabación, tanto en estudio como de las presentaciones en concierto. Es un señor mayor, por cierto. Pero nada, viva Sonny Rollins forever. Y aquí con nosotros en Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Agora Sol Radio, para todos los que tengan ganas de escuchar jazz de todos los tiempos y en todos los estilos. Y a las grandes estrellas también, ¿por qué no? Porque ahora de Sonny Rollins vamos a pasar a Dizzy Gillespie, pocos años después, 5 años después, el año es 1962, y también, para contar un poco de las cosas, para 1962, Dizzy Gillespie ya era un maestro, era también una figura importantísima, junto a Charlie Parker, forjaron, no solos ellos dos, sino con otros también, pero juntos ellos tuvieron el papel principal forjando el bebop, y luego de eso Dizzy investigó todo lo posible. Ya en los 40s, estamos hablando de, bueno, el bebop justamente va en los 40, sí, pero después de las grabaciones famosas 45, 46, Dizzy para el 47 ya estaba investigando otras posibilidades creativas en otras músicas para sumarlas al jazz. Y esto vino en la forma de el legado musical afrocubano. Para lo cual se rodeó de los mejores músicos en el momento, las grabaciones no solo de Dizzy, sino también Charlie Parker con Chano Pozo y otros famosísimos músicos cubanos, estamos hablando del percusionista Chano Pozo, pero también otros como Mario Bauzá, que lo escuchamos recientemente, o Chico Farrell, trompetista y arreglador, Chico Farrell arreglador, grandes músicos que contribuyeron de manera decisiva a instaurar una nueva onda, lo que luego se conocería como el Latin Jazz, pero el Latin Jazz es todavía más que eso. Lo que vamos a escuchar ahora, claro, tiene un toque latín en cómo está hecho, pero técnicamente es bossa nova, y si viene de Brasil, no es latín. Claro, si se ve de afuera, cuando lo ve un gringo, ve Sudamérica y piensa que es todo lo mismo, pero el Tratado de Tordesillas dejó una marca muy clara que se extiende hasta nuestros días en términos culturales, ¿sí? Y entonces, del lado portugués del Tratado de Tordesillas, o sea, lo que es ahora Brasil, hubo una gran afluencia de negros que no del lado hispano, ¿sí? Que es todo lo demás de Sudamérica. Entonces, la música, el latín, uno piensa en el latín y piensa en el latín conectado con la onda hispana, uno diría, ¿no? ¿Qué sé yo? México, Venezuela, cualquiera de ellos es más latín que otra cosa. En cambio, en Brasil, la cosa negra africana fue en otra dirección, hay que decirlo. Y nosotros ahora lo que vamos a escuchar es una bossa nova, que es, en realidad, es un invento urbano, cool, y mezclando un poco la herencia africana, pero con la sofisticación armónica del jazz de los 40s y de los 50s. Todo esto obra de Antonio Carlos Jobim, gran pianista, gran compositor. Y eso nos lleva en una dirección distinta. Pero bueno, eso no es lo que vamos a escuchar ahora. Sí, vamos a escuchar el Chega de Saudade, el tema emblemático de la bossa nova, composición de el gran poeta y diplomático también, Vinicius de Moraes. Pero nada, como es Dizzy, le da un toque latín, sí, aunque no lo sea. Otro día vamos a hablar de esto o hacemos otro programa para hablar de estas cosas. Mientras tanto, Dizzy Gillespie haciendo un poco de su Latin Jazz sobre una composición bossa nova con los siguientes: Leo Wright al saxo alto, Tsigane Elek Bakchik, que se llamaba así, lamentablemente falleció, es húngaro, pero criado en los Estados Unidos, guitarra eléctrica, Chris White al contrabajo, Rudy Collins a la batería y Pepito Riestra a la percusión, muy linda la percusión de Pepito, Dizzy por supuesto a la trompeta y dejamos para el final a mi compatriota Lalo Schifrin, piano arreglos. Lalo Schifrin, uno de los grandes de la música y del jazz también, por supuesto. Dejó Argentina cuando tenía, antes de sus 30 años, y nada, y rápidamente ya eso muestra el calibre musical, ¿no? Pasó a tocar con Dizzy, y no solo eso, no solo toca el piano, sino que es el arreglador de este tema. Y nada, ya sabemos, Lalo Schifrin, música para televisión, Misión Imposible, cosas y la fama, merecida, por cierto. Esta grabación fue realizada el 24 de julio de 1962 en Jean-le-Pin. Eso queda en Francia, ¿sí? En el Festival of Jazz, dice de Jazz d'Antibes. Es en Francia, por eso dice así. Al comienzo de esta grabación vais a escuchar un pequeño insert así de una toma de campo con unos niños y agua, y luego entra la percusión y luego va el tema como fue interpretado en directo en esta fecha de 1962. Vamos entonces con Dizzy Gillespie haciendo la famosísima bossa nova Llega de Saudade. En inglés le ponen No More Blues, pero para nosotros es Llega de Saudade. Esto es Dizzy haciendo bossa nova un poco latinizada en vivo, por supuesto, en tiempo de jazz. Woo! En directo en el Festival de Jazz d'Antibes, en Jean Le Pen, Juan Lespins diríamos nosotros, pero Jean Le Pen, en Francia, Escuchamos a Dizzy a la trompeta, por supuesto, con Leo Wright al saxo alto. Muy bueno, Leo Wright, tapado, que casi nadie conoce y era muy bueno. Lalo Schifrin al piano y los arreglos. Tzigane Elek Batsik a la guitarra eléctrica. Chris White al contrabajo. Rudy Collins a la batería y Pepito Riestra a la percusión. 24 de julio de 1962, la fecha de esta grabación, en verano europeo, por supuesto. Linda y con esta música tan fresca. Esta bossa nova latinizada por Dizzy aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Vamos unos años más adelante, vamos a 1969 y nos vamos a otro lugar, sí. Ahora vamos a escuchar una grabación realizada 5 de noviembre de 1969 en Folketshus, que sería algo así como la casa del pueblo, calculamos. No sé, es que no sabemos sueco. Esto es en Estocolmo, sí, en Suecia. Y hasta allí llegó Miles Davis, el cliente habitual de esta casa, para dar otro de sus afamados conciertos en el mundo. Miles Davis, para 1969, ya era una estrella internacional. Hay que entender, reconocer que un poco es por mérito propio, todo prácticamente por mérito propio, dado que él toca y a la gente le gusta, pero en esto también influyen otras fuerzas, por ejemplo, su sello discográfico, que es el que distribuye la música y el que logra que sea realmente internacional. Bueno, nada, cosas de la industria musical. Vamos a escuchar a Miles en el 69, que es un año interesante. Bueno, todos los años de Miles son interesantes, pero algunos lo son más aún. En el 67, Miles, para el mes de noviembre, dio su último concierto en acústico. A partir de entonces entró al estudio primero a grabar con instrumentos eléctricos y luego pasó eso al directo. Instrumentos eléctricos, en particular, en principio, solo el piano eléctrico, pero ya era un cambio bastante importante para la sensibilidad del momento. Nada, eran los tiempos del rock en ascenso, no como ahora, y Miles, nada, quería ser parte de la nueva onda y de la nueva ola, y lo estaba logrando, claro que en sus términos, y logrando una música. Probablemente él no logró lo que quería, logró otra cosa, pero es una cosa muy buena. En todo caso, es siempre Miles Davis. Para 1969, Miles había hecho infinidad de discos fantásticos, como Sideman de Charlie Parker, como mentor de John Coltrane, con Cannonball Adderley, con todos, con Bill Evans. Miles Davis, uno de los grandes, sin ninguna duda. Pero para 1967-89 estaba investigando un nuevo terreno musical, sin ninguna duda influido muy fuertemente por los desarrollos de la música afroamericana un poco más popular, como podría ser Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone o James Brown, todos artistas que en este programa apreciamos enormemente. Miles entonces pasa a la electricidad, en principio su pianista, pero luego él también lo haría, y nada, historia pura. Nosotros escuchamos varias partes de esa historia en nuestro programa, y ahora vamos a escuchar entonces este 1969, donde Miles había grabado en estudio ya el Beaches Brew, que saldría solo al año siguiente, porque Miles hacía estas cosas. O sea, ahora no se usa más esto. Ahora la idea es que uno sale de gira y muestra el material que está en su último disco. Miles sale de gira y muestra el material que grabó, pero que todavía nadie conoce, pero él de todos modos lo prueba en directo. Nada, un artista como uno quiere que sea un artista, ¿no? 5 de noviembre de 1969, dijimos, Miles Davis a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Dave Holland con trabajo, Jack DeJohnette a la batería, y dejamos para el final a Chick Corea, que es el pianista aquí, porque vamos a escuchar una de las cosas que suceden en el directo, ¿sí? Empieza la música, es que este es el comienzo del concierto, y el piano eléctrico suena mal, se va a notar claramente la mal función del piano, con lo cual Chick Corea tiene que pasar al piano acústico, y eso es interesante porque va a tocar luego el resto del tema al piano acústico, una música que está pensada para un instrumento eléctrico. No es lo mismo. De todos modos, Corea sabe qué hacer con la música en general y con el piano en particular, y logra darle al tema el toque necesario aún en el instrumento acústico. Vamos entonces con esto, Miles Davis y el tema justamente que le daría meses más tarde título a su disco, Beaches Brew. Después decimos lo que es Beaches Brew. Miles Davis en directo en Estocolmo, en nuestro especial en directo en Tiempo de Jazz. Thank you.

Thank you. Miles Davis y su quinteto, el quinteto que se conoce como The Lost Quintet, el quinteto perdido, porque nunca grabaron en estudio en esta formación. Sí, en directo actuaron un montón de veces, pero tampoco salió nunca un disco oficial de esta formación. A partir de hace algunos años, post muerte de Miles, sí estamos recibiendo este material, y aquí tenemos esta grabación oficial. A veces no son oficiales, pero bueno, esta sí es una grabación oficial, una edición oficial de este directo de Miles Davis, el 5 de noviembre de 1969 en Folkets US, me gusta decir Folkets US, eso es en Estocolmo, grabado por la radio sueca. Escuchamos a Miles Davis a la trompeta, con Wayne Shorter al saxo tenor, Chick Corea primero al piano eléctrico y, al cabo de la malfunción, que es casi desde el primer momento, al piano normal, acústico, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Poderosa banda de Miles, ya enfilando hacia el futuro del jazz forever. Miles Davis en Tiempo de Jazz en directo. Este es nuestro especial número 18 de solo directos, desde Ágora Sol Radio y para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, todos los estilos. Creo que se está comprobando eso en este nuestro programa. Y ahora vamos a incidir más en eso. Solo unos pocos años, 4 años, hasta 1973, que es el año, 11 de marzo es la fecha, en la que en Ohio, en Yellow Springs, Cecil Taylor grabó lo que estamos a punto de escuchar. Esto sirve también como homenaje a Cecil Taylor, recientemente partido hacia la otra dimensión, pero nada, al cabo de una vida muy fructífera, tiempos duros al principio, dada la naturaleza de su música, altamente free, altamente percusiva, altamente subversiva, podríamos decir. Muchos lo entendieron así y por eso al principio no tenían ningún éxito y nadie lo quería. Sin embargo, con el tiempo no solo logró un público, sino que sus ideas y las de otros que, como él, estaban en las vertientes más libres del jazz, finalmente llegaron al gran público. Y Cecil Taylor, hace ya muchísimos años, se convirtió en en el gran Cecil Taylor, el prestigio de un artista de verdad que no solo tocaba el piano, también era poeta y recitaba sus poesías. Y nada, un original, sin ninguna duda, Cecil Taylor, con su piano altamente percusivo, que tal vez, claro, no está tan atento a la armonía a la europea, o ni siquiera a la armonía bluesera, si pasamos ya a europeo afroamericanos en este caso. Cecil Taylor va más allá y su música, como decíamos, él decía que el piano es un instrumento con 88 teclas de percusión, ¿sí? Porque en realidad el piano es un instrumento de percusión, ¿no? Si lo decimos, si vamos a lo que es realmente, técnicamente, qué significa el piano. Pero nada, Cecil Taylor ya llega a cotas impensadas de la creación musical a través de su creatividad casi inabarcable, ingobernable, ¿sí? Toda vez que, por ejemplo, no usa partituras, es imposible porque es una improvisación, pero sí se inspira en fotos de bailarines, ¿sí? Porque él también tenía algo de bailarín y a partir de ahí sale la música, con mucho movimiento. Por cierto, vamos a escuchar entonces a Cecil Taylor improvisando un track llamado Indent, ese es el nombre, Indent, en esta grabación, como dijimos antes, del 11 de marzo de 1973 en Ohio. Vamos entonces con Cecil Taylor, eterno ahora Cecil Taylor, al piano solo, Indent, piano altamente percusivo y free, sin ninguna duda. Esto es el free jazz de Cecil Taylor en Tiempo de Jazz. Thank you. El piano de acción de Cecil Taylor en directo en Ohio, marzo 11, 1973, solo Cecil Taylor en su indent. Cecil Taylor, una de las grandes carreras del jazz, como dijimos antes, los comienzos duros, pero luego la acción con acompañantes también, solo ya es una institución, solo el solo Cecil Taylor, pero luego de la mano de músicos como Alan Silva o Jimmy Lyons, uno de los grandes colaboradores de Cecil Taylor, saxofonista alto, o Andrew Cyril, gran batería que llega hasta nuestros días. Nada, Cecil Taylor supo hacer nada, un cuerpo de trabajo coherente consigo mismo, con el mundo, y de acción como en este indent al piano solo de 1973. Esto es Tiempo de Jazz, exclusivamente en directo, en este nuestro live número 18, en directo número 18, con artistas de lo más variados posible, posibles dentro del universo del jazz. Como es el caso de Ken Vandermark, aquí vamos con uno de los grandes, pero que sin embargo no tiene el gran nombre de todos los que venimos escuchando ahora, pero Ken Vandermark es uno de los grandes artistas, artista y punto, ¿sí? Clarinetista, saxofonista en varios de los saxos, tenor, barítono y no sé si toca alguno más, probablemente sí. Ken Vandermark, además de esto, es un conceptualista, es uno de esos que tiene un montón de bandas y todas las bandas son muy distintas porque con cada una desarrolla eso, un concepto distinto. Ken Vandermark nació en Boston y allí ya tuvo acción musical hasta y luego pasó a Chicago en 1989. Y es aquí donde, a partir de aquí, de esta estancia en Chicago, que es donde sigue viviendo Ken Vandermark, son muchos años ya, pronto van a ser 30, donde Ken Vandermark entonces deja su marca en la música. ¿Cómo? A través de, no tanto como compositor, que sí compone desde ya, pero el punto, las composiciones son la base para improvisaciones posteriores. El punto de Ken Vandermark es la cantidad enorme de bandas que tiene y, como dijimos antes, de conceptos con cada una de las bandas. Por ejemplo, Vandermark 5, con la cual hacía standards, pero con arreglos suyos, solo standards y ninguna música original. También podemos hablar de su participación, porque también Ken Vandermark ha sido y es sideman de otros grupos. Por ejemplo, el Peter Brotzmann Chicago Tentet, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de ver aquí en el Descanse en Paz, el San Juan Evangelista. Entonces, estamos hablando de un músico creativo con muchas vías a través de las cuales desarrolla estos conceptos tan interesantes y siempre dentro del espectro jazz, hay que decirlo, es indudablemente jazz, pero con tendencias bastante vanguardistas de a ratos, y entonces así está la música y eso es genial. Vamos a escuchar a Ken Vandermark con su Free Music Ensemble, que es otra de sus formaciones. En este caso, Ken Vandermark va a tocar el clarinete y el saxo tenor junto con Nate McBride al contrabajo y con Paul Nielsen-Love a la batería y la percusión. Nate y Ken son estadounidenses. Paul, se dice Paul, pero se escribe con A porque viene de Suecia. ¿Suecia? Sí, no, él es noruego. Paul Nielsen-Love es el drummer noruego, entonces. Y juntos hacen esta música que son nominalmente, bueno, o en realidad sí, hay que decir que son composiciones de Ken Vandermark, pero aquí lo importante y el resultado final es el trabajo del grupo. Vamos a escuchar un tema, dos en realidad, dos temas que vienen en un solo track de este álbum interesante que se llama Montage, que es el montaje, como diríamos en español, y que justamente, como su título permite pensar, estamos hablando de un disco de homenaje a cineastas, ¿sí? Aunque el disco se llama Montage, que es el montaje, las dedicaciones, las dedicatorias a los temas están hechas en base a directores. Pero no importa, algunos de ellos sí hacían su propio montaje, como Sergei Eisenstein. Pero ahora vamos a escuchar, bueno, habría que ver, ¿no?, si John Cassavetes y Stanley Kubrick no hacían sus propios montajes. Esos son los que reciben la dedicatoria de estos temas. Vamos a escuchar primero Drift, ese es el nombre del tema, dedicado a John Cassavetes, gran director. Recomendamos desde este programa varias de sus películas y también como actor, ¿sí? Tiene su parte interesante. Y luego vamos a escuchar a continuación, es que van juntos, lo están tocando juntos, Decoder. Decoder es el tema dedicado a Stanley Kubrick, que, bueno, nada, está más cercano en el tiempo y no hay mucho para decir porque todo el mundo sabe quién es Stanley Kubrick. Esto es una grabación realizada en el Artists at Large, eso es un festival en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2005. Vamos a escuchar entonces a Ken Vandermark, primero al clarinete en el Drift y luego al saxo tenor en el Decoder, dedicados respectivamente a John Cassavetes y a Stanley Kubrick. Ken Vandermark y su Free Music Ensemble con Free Jazz, sin ninguna duda, en tiempo de jazz. Thank you. Ken Vandermark con su Free Music Ensemble, Vandermark al clarinete primero y al saxo tenor después, Nate McBride al contrabajo y Paul Nielsen Love a la batería y la percusión, poquita percusión más batería. Escuchamos primero Drift, dedicado a John Cassavetes, y eso fue con el clarinete, la parte suavita, y luego Decoder, con el saxo tenor, la parte de acción, dedicado a Stanley Kubrick. Estos dos temas vienen juntos en un solo track. Es parte del segundo set de este directo del 22 de septiembre de 2005 en Artists at Large en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Ken Vandermark y su tremenda creatividad dentro de los parámetros del free jazz, pero acción de verdad. Ken Vandermark en tiempo de jazz. Vamos a cerrar nuestro programa con Jack DeJohnette, otro también que aparece con frecuencia aquí, no tanto como Miles, pero lo tenemos siempre porque es una de nuestras baterías favoritas, y además también, igual que Ken Vandermark o que Miles Davis y tantos otros, conceptualista, ¿sí? Tiene ideas y va y las pone en acto. Escuchamos a Jack DeJohnette en la toma en Estocolmo, ¿sí?, de Miles Davis de su Beaches Brew en el 69, y ahora vamos a escuchar un directo del año 2013. Este álbum sale bajo el nombre de Jack DeJohnette. Está bien, porque es él el que convocó al grupo y eso es todo, sí, porque los créditos de composición están divididos más repartidos, más o menos equitativamente entre los miembros de este grupo. Pero claro, ¿cuál es el grupo que reunió Jack DeJohnette para este directo? Nada más y nada menos que Mujal Richard Abrams al piano, fallecido octubre de 2017, hace muy poco, gran pianista, otro gran pensador de la música, toda vez que fue uno de los impulsores, el principal probablemente, de la Association for the Advancement of Creative Musicians, justamente en Chicago. Pero también tenemos a Roscoe Mitchell, otro de los ídolos patriarcas del free jazz, especialmente en su trabajo con el Art Ensemble of Chicago, aunque también va por su nombre solo, Roscoe Mitchell aquí en uno de sus tantos instrumentos, saxo soprano. También tenemos a Henry Threadgill, esto es increíble, pero todos estos tocaron juntos en directo. Henry Threadgill, otro baluarte de la música creativa y que es jazz y va más allá del jazz, con también innumerables bandas y un concepto muy particular, gran solista. Además, Henry Threadgill aquí en uno de sus muchos instrumentos, su instrumento principal es saxo alto, pero aquí a la flauta bajo, se dice bajo porque es el registro de la flauta, ¿sí? Y Larry Gray al contrabajo, que no tiene tanto renombre como los otros, pero también es uno de los importantes músicos que participan en la escena de la música jazz creativa en Chicago. Todos estos juntos tocaron el 29 de agosto de 2013 en el Chicago Jazz Festival, obviamente en la ciudad de Chicago, y de ahí sale este álbum. Jack DeJohnette lo más importante es reunir a todos estos grandes y, aunque vayan bajo su nombre, reunirlos para hacer una experiencia colectiva creativa a partir de los temas de cada uno. Vamos a escuchar ahora una composición de Henry Threadgill, ¿sí?, que es el Leave Don't Go Away, ese es el nombre del tema, Estamos hablando entonces de este directo en Chicago de 2013 de Jacques Dijonet con sus amigos fantásticos músicos creativos del free jazz y más allá. Esto es el jazz creativo en directo con Jacques Dijonet en Tiempo de Jazz. Thank you. Jack DeJohnette en Chicago, en directo, por supuesto, a la batería, con Mujal Richard Abrams al piano, Roscoe Mitchell al saxo soprano, Henry Fredgill al la flauta bajo y Larry Gray al contrabajo. Esto fue en directo el 29 de agosto de 2013 en el Chicago Jazz Festival, música creativa desde Chicago con otro chicagoense, el Jack, que también nació allí, y nada, y grandes de la música, alguno que se fue, pero nada, queda su espíritu y sus grabaciones. Música de acción, jazz de acción, como siempre, o al menos así pretendemos, en Tiempo de Jazz. Gracias por acompañarnos y os esperamos en nuestra próxima emisión. Esto fue Tiempo de Jazz desde Ágora Sol Radio hacia el mundo, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.